sembrara. Parecía cierto. Y sin embargo, fíjate, todavía no he acabado de sembrar y ya he cosechado una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo. Tu sabiduría me asombra, dijo Jaquín. Esta es la segunda gran lección que me regalas hoy. Y quizás es más importante que la primera. Déjame, pues, que pague también esa lección con otra bolsa de monedas. Y a veces pasa esto, dijo el anciano. Extendió la mano mirando las dos bolsas de monedas y dijo, sembré pensando que no iba a cosechar. Y antes de terminar de sembrar, coseché no solo una, sino dos veces. Ya basta, dijo. No sigas hablando. Si sigues enseñándome cosas, tengo miedo de que toda mi fortuna no sería suficiente para poder pagarte. ¿Entiendes, Daniel? Más que eso. Me doy cuenta. Yo estaba allí desde el primer momento. En la adrenalina que circulaba por las venas de tus padres cuando hacían el amor para conseguirte. Y después, en el fluido que tu madre bombeaba a tu pequeño corazón cuando todavía eras solo un parásito. Llegué a ti antes de que pudieras hablar, antes aún de que pudieras entender cualquier cosa, antes de ser capaz de comprender lo que los demás te decían. Estaba ya cuando torpemente intentabas dar tus primeros pasos ante la mirada burlona y divertida de todos, cuando estabas desprotegido y expuesto, cuando eras vulnerable y necesitado. Aparecí en tu vida de la mano del pensamiento mágico. Me acompañaban las supersticiones y los conjuros, los fetiches y los amuletos, las buenas formas, las costumbres y la tradición, tus maestros, tus hermanos y tus amigos. Antes de que supieras que yo existía, yo dividí tu alma en un mundo de luz y uno de oscuridad, un mundo de lo que está bien y otro de lo que no lo está. Yo te traje tus sentimientos de vergüenza. Te mostré todo lo que hay en ti de defectuoso, de feo, de estúpido, de desagradable. Yo te colgué la etiqueta de diferente cuando te dije por primera vez al oído que algo no andaba del todo bien en ti. Existo desde antes de la conciencia, desde antes de la culpa, desde antes de la moralidad, desde los principios del tiempo, desde que Adán se avergonzó de su cuerpo al notar que estaba desnudo y lo cubrió. Yo soy el invitado no querido, el visitante no deseado y, sin embargo, soy el primero en llegar y el último en irme. Me he vuelto poderoso con el tiempo escuchando los consejos de tus padres sobre cómo triunfar en la vida, observando los preceptos de tu religión que te dicen qué hacer y qué no hacer para ser aceptado por Dios en su seno, sufriendo las bromas crueles de tus compañeros de colegio cuando se reían de tus dificultades, soportando las humillaciones de tus superiores, contemplando tu desgarbada imagen en el espejo y comparándola después con las de los famosos que salen por televisión. Y ahora, por fin, poderoso como soy, y por el simple hecho de ser mujer, de ser negro, de ser judío, de ser homosexual, de ser oriental, de ser discapacitado, de ser alto, bajito o gordo, puedo transformarte en un montón de basura, en escoria, en un chivo expiatorio, en el responsable universal, en un maldito bastardo desechable. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres me apoyan. No puedes librarte de mí. La pena que causo es tan insostenible que para soportarme deberás pasarme a tus hijos para que ellos me pasen a los suyos por los siglos de los siglos. Para ayudarte a ti y a tu descendencia, me disfrazaré de perfeccionismo, de altos ideales, de autocrítica, de patriotismo, de moralidad, de buenas costumbres, de autocontrol. La pena que te causa es tan intensa que querrás negarme. Y para eso, intentarás esconderme detrás de tus personajes, detrás de las drogas, detrás de tu lucha por el dinero, detrás de tus neurosis, detrás de tu sexualidad indiscriminada. Pero no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, yo estaré allí, siempre allí, porque viajo contigo de día y de noche, sin descanso, sin límite. Yo soy la causa de tu dependencia, de la posesividad, del esfuerzo, de la inmoralidad, del miedo, de la violencia, del crimen, de la locura. Yo te enseñé el miedo a ser rechazado. Yo condicioné tu existencia a ese miedo. De mí dependes para seguir siendo esa persona buscada, deseada, aplaudida, gentil y agradable que hoy muestras a los demás. De mí dependes